Dios tenía la libertad de ser como quisiese, pero no era libre respecto de su determinada esencia. Dios tenía omnipotencia de ejecutar su voluntad de ser de cualquier modo, pero no tenía igual poder para no ser. Interim Lovers, tema número uno del disco 2 de Eierstussende Neubauten, en una edición de Mute Records, el sello de bandas como The Normal y creo que Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. en una edición del 2004, y antes un texto de Philip Mailander para abrir una cuarta sesión en este otoño nihilista de Matemos el Claro de Luna. Buenas noches, maestro Siliti. Martín Sandoval, ¿cómo anda? Exactamente, Philip Mailander nos va a estar acompañando esta noche junto a Burguet, el segundo autor, y los últimos dos autores que vamos a estar viendo antes de adentrarnos en la obra de Nietzsche, o por lo menos en lo que Nietzsche pensó y escribió respecto del nihilismo, ¿no? Sí, de a poco nos acercamos a la cuestión del asunto con respecto al nihilismo, que es este autor, Friedrich Nietzsche. Sí. Y de ahí nos vamos a quedar un buen rato, ¿no? Sí, vamos a ver cuántos programas nos va a deparar. Bueno, esta noche Mailander va a ser justamente un pensador que se va a ubicar entre Schopenhauer, el filósofo que vimos en el programa anterior, justamente, y Nietzsche, ¿no? Mailander, que en realidad, cuyo nombre en realidad era Philip Batz, bueno, después se lo va a cambiar por Mailander, va a ser justamente, va a tomar mucho de Schopenhauer, lo va a influenciar muchísimo la obra más importante de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Sí, que es la obra que estuvimos viendo la sesión pasada, sí, una de las obras que estuvimos viendo. Exacto. Y a su vez, bueno, obviamente va a ser el otro pensador del cual Nietzsche va a abrevar para desarrollar todo su concepto de nihilismo. Mailander va a ser un pensador, un filósofo que va nació en 1841 y murió en 1876. Su obra más importante, que tardó en ser reconocida, va a ser Filosofía de la Redención. Bueno, y como dijimos, si bien toma mucho de su maestro Schopenhauer, también se diferencia en un aspecto que en realidad no vamos a estar desarrollando esta noche, pero solamente lo queremos mencionar, que va a ser su costado político, ¿no? O sea, Mailander va, en esta obra, sobre todo en el capítulo dedicado a la ética, le va a dedicar varios fragmentos a abogar por la unión de los trabajadores contra las consecuencias devastadoras que ya por aquel entonces estaba provocando el sistema capitalista en Europa, ¿no? Un breve paréntesis, sí. Recuerden que Mailander está viviendo las consecuencias de lo que planteamos, después lo vamos a plantear bien en el segundo bloque, las consecuencias de lo que planteamos acerca de el nihilismo como un estado necesario de un sistema. Sí. De esta parte más política de Mailander, lo único que me interesaba resaltar en este caso era no solo esto de que él abogaba por la unión de los trabajadores, sino que además el objetivo era que se unieran para dejar de ser siervos modernos de lo que él consideraba este nuevo tirano que era el capital, ¿no? Este nuevo tirano que había reemplazado al señor feudal. Y por otro lado, una definición que me pareció interesante, que es que la única ley de la civilización era la ley de la miseria social, ¿no? Que reproducía pobreza todo el tiempo. Bueno, hasta acá este capítulo político de Mailander en esta obra. Hay que decir que más allá de su optimismo redentor, Mailander básicamente va a suscribir con Schopenhauer el hecho de que para él ningún poder, ya sea divino o humano, va a poder evitar los cuatro males que aquejaban al mundo de los sujetos, que van a ser el dolor del nacimiento, el de la enfermedad, el de la vejez y la muerte. Recordemos que Schopenhauer, como dijimos en el programa pasado, va a señalar que trabajo, dolor, cansancio y necesidad van a constituir a lo largo de la vida la suerte de casi todos los hombres. Y es más, va a señalar que aun cuando los deseos de los seres humanos pudieran ser satisfechos, el ser humano no sabría en qué emplear su tiempo para escapar del aburrimiento, ¿no? Para Schopenhauer, el deseo en cualquiera de sus formas encerraba dolor, porque vivir es desear, y el deseo o es insatisfecho, y si es insatisfecho nos hunde en el hastío. Por eso vivir era sufrir, ¿no? Bueno, Schopenhauer va, perdón, Mailander va a abrevar en toda esta filosofía pesimista de Schopenhauer, pero vamos a ver que le va a dar un giro justamente redentor. Él va a partir también, como decíamos en el flyer, de una ontología negativa. ¿En qué consiste, Master? En el principio según el cual el no ser es preferible al ser. Esto sí, digamos, es claramente una influencia de Schopenhauer. Nosotros habíamos visto en el programa anterior que ante esta pregunta que después se va a hacer Heidegger, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Bueno, arriesgando una respuesta de Schopenhauer, y bueno, y en este sentido creo que Mailander también suscribiría, para estos dos pensadores sería preferible la nada al ser, ¿no? Por todo el sufrimiento que implica el ser. Otro breve paréntesis. Recuerden que estuvimos viendo la sesión pasada con Schopenhauer, una situación que estuvimos hablando con Luciano antes de venir acá a FM La Tribu, y planteamos esta situación de la sorpresa de que el aburrimiento esté como eje central en toda la razón de ser de una situación nihilista, ¿no? Y que después lo vamos a ver en otro tipo de autores, quizás hasta con Junger mismo. Pero, y otra cosa, el pesimismo en Mailander es, si en cierta forma es redentor al final, que quizás después lo vamos a ver seguro, quizás en el segundo bloque o al final de este mismo bloque con el suicidio, vamos a ver que, a diferencia, como dijimos la otra vez, que Schopenhauer se conecta y se profundiza con, el nihilismo de Schopenhauer se conecta y se profundiza con autores como Roberto Arlt o Bukowski, también habíamos planteado, bueno, Mailander ya es una profundización en el sentido de que, si bien busca una salida o una respuesta redentora a una situación nihilista, sin embargo, esto no es así. Matías, feliz cumpleaños. Hablando de Schopenhauer, de Mailander, de suicidio, feliz cumpleaños. Y un saludo, Matías, para nuestro gran operador que siempre está bancando la parada de Matemos y Claro Luna. Y también, bueno, aprovechemos para mandar saludos a La Gatera, a Mariana y sí. Bueno, después se van a quedar con los chicos del limbo. Pero sí, bueno, hay que, sí, Mailander sería como una profundización de este nihilismo que encuentra salida en el suicidio. Sí, exactamente. Es como que radicaliza todo el pensamiento todavía de Schopenhauer, ¿no? Uno cuando habíamos visto Schopenhauer decía, bueno, llevaba a un extremo este nihilismo pesimista. Bueno, pero si bien había una salida redentora. Exacto, a través del ascetismo, de la contemplación estética. Vamos a ver que para Mailander la única salida va a ser una salida despojo, pero absoluto y además concreto. Ahora claro, lo vamos a estar viendo. Esa es la influencia de Schopenhauer, ¿no? Exacto. Que sí, lo conectábamos con la filosofía oriental, pero acá estamos viendo cómo se da una vuelta de rosca al asunto. Sí, también hay que decir que Schopenhauer va a asumir la postura nociológica kantiana, ¿no? Que también había adoptado Schopenhauer en cuanto a que no somos capaces de conocer la cosa en sí, sino solo las apariencias. Pero esta, entre comillas, certeza, así como Schopenhauer entendía que la cosa en sí era la voluntad de vida, para Mailander va, digamos, a sacar la conclusión opuesta. La cosa en sí, para Mailander, va a ser la voluntad de muerte. Que mientras para Schopenhauer esta cosa en sí, que era voluntad de vida, era universal, era supraindividual y estaba más allá del tiempo y del espacio, para Mailander esta voluntad de muerte va a ser individual y va a estar a la base, o sea, va a ser el fundamento de todos los seres humanos, ¿no? O sea, en todos los seres va a estar íncito este impulso de muerte. Una nota al pie acerca de lo que está diciendo el maestro Luciano Siliti en este momento tiene que ver con que recuerden que una situación nihilista lleva a cortar o empezar a escarbar para borrar de raíz situaciones significantes, imperantes hasta ese momento, que hacen a la construcción simbólica de la realidad como se nos viene. Entonces, lo que está planteando Luciano acerca con Mailander es una especie de cavar bajo la tierra de lo real, de la realidad, para ver qué hay. Por eso también adopta esta posición y radicaliza la posición de Schopenhauer acerca de que no podemos conocer las cosas tal como la esencia de las cosas, ¿no? Claro. De ahí viene, por eso estamos hablando de una situación nihilista, porque ellos están cavando acerca de el fondo de la angustia en sí mismo. Están buscando de dónde viene todo esto. Por eso estamos hablando, quizá en un sentido quizá más abstracto, pero después, en algún momento con Erdosain o con Los Siete Locos, vamos a ver cómo se aplican estas cosas. Qué bárbaro, Master. La verdad que lo que acaba de decir es impresionante. Yo, digamos, quería señalar, retomando a Franco Volpi, que es este autor que nos está ayudando a transitar todo este otoño nihilista. Él va a señalar que Mainlander arriesga una hipótesis teológica y metafísica, según la cual esta voluntad de muerte, de la cual hablamos antes, que es inherente a todo ser, va a depender justamente de que del hecho de que esta sustancia divina que Mainlander toma de Spinoza, ¿no? Este es un concepto spinoziano, este de sustancia divina, y les decimos a los oyentes que en algún momento debemos y un programa. Necesariamente va a salir Spinoza en cualquier momento, es así. Es como así. Las derivaciones que estuvimos viendo con Dostoyevsky, claro, y Schopenhauer. Bueno, Spinoza va a ser otra derivación y no lo vamos a explicar ahora, o sea, no lo vamos a tirar sobre la mesa ahora. No, solamente esta breve mención, pero digo, Mainlander sostiene que esta sustancia divina va a transitar desde su originaria unidad trascendente, o sea, en el inicio, en el origen, era esta unidad trascendente, y va a transitar hacia una pluralidad inmanente, que es lo que conforma el mundo, y justamente el mundo va a recibir de su génesis a partir de esta transición que decide esta unidad originaria trascendente, ¿no? Por eso, la frase que nosotros publicamos en el Facebook, Dios a muerte y su muerte fue la vida del mundo, va a sostener Mainlander, ¿no? O sea, fue una decisión de Dios de autocadaverizarse para crear el mundo, ¿no? O sea, la creación del mundo implicó la muerte de Dios para Mainlander. Recuerden en matemoselclarodeluna.blogspot.com que pueden indagar sobre todos los programas que estuvimos haciendo el año pasado y todas las sesiones en FM La Tribu, y que están ahí y pueden ir directamente acerca de lo que está diciendo el maestro Luciano Siliti al segundo programa que vimos con desestructuración del lenguaje en Adorno y después con la experiencia sagrada del lenguaje. Y bueno, todas esas situaciones más, mucho más metafísicas, porque de lo que estamos hablando acá es de una situación metafísica en el sentido de nihilismo, barrer con los significantes imperantes en el momento y atrás. Bien, digamos, antes de ir al bloque musical y a la tanda, me parecía interesante dejar en claro esto, ¿no? Es esa sentencia que va a ser famosa Nietzsche, que ya había dicho Hegel, pero bueno, que Mainlander la retoma, y que Nietzsche va a ser famosa respecto de la muerte de Dios, a diferencia justamente de Nietzsche, que va a sostener que quien mató a Dios va a ser el hombre. Para Mainlander, la muerte de Dios no se debe al hombre, sino que es Dios mismo quien se da muerte, siguiendo el impulso connatural de pasar del ser a la nada, ¿no? Y con eso, con ese fragmento, que ahora después en el segundo bloque lo vamos a estar retomando, es con el que abrimos el programa, ¿no? O sea, Dios, para Mainlander, no podía, si bien era omnipotente, no pudo escapar a este impulso que le era connatural de pasar al no ser, ¿no? A la nada. Salamandrina, na na na na, salamandrina, na na na, salamandrina, na na na na, salamandrina, na na na. Nicht Nixen, Nymphen, Sylphen, Elfen, Musen oder Feen. Für dich will ich die Motten verstehen, die können nicht widerstehen.

FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. ¿Qué podemos aprender acerca del despliegue capitalista pasado y presente cuando es examinado desde una perspectiva feminista? Silvia Federici en Buenos Aires. Presentación de su libro Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Charla pública, viernes 24 de abril a las 19:30 horas. La Casona de Flores. Morón 2453. Silvia Federici en Buenos Aires. Invitan Editorial Tinta Limón y La Casona de Flores. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. La Tribu 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Los pasos que damos son a donde queremos ir. Los pasos que damos. El claro de luna. FM La Tribu 88.7. 着陸前の最後の一滴、喉元を一気に落ちてゆく。 Salamandrina de Aristusen de Neubauten en este disco que se llama Tabula Rasa, traído en este otoño nirista tomo 4 de Matemos el Claro de Luna. Queremos mandar saludos a Prensa de Libertad, a Ximena Kiwicha, si mal no me equivoco, bueno, no, sí. No me acuerdo, Ximena Donofrio, Mariscal, Ceci Moreno, Caterina Willenburg. ¿A quién más, Master? A Pilar, que nos iba a estar escuchando. A Pilar, Pilar Arias, sí. Gracias por las fotos. Gracias por las fotos, Pilar, que sí. Estuvo la vez pasada con Legión. Exactamente. A Dieguito Rivas, bueno, y a todos los que estén del otro lado escuchándonos. La segunda parte... A Facu Rabinovich. Ah, Facu Rabinovich también, y Juventud Divino Tesoro, que es el programa de Facu Rabinovich, altamente recomendable, búsquenlo ahí en las redes sociales. Nuevamente, no estamos conectados en las redes sociales, pero nos pueden llamar al 4864-0489 o 4866-1095. Y si no, simplemente lo mejor que les podría suceder es estar solos en su casa en este momento escuchando Matemos en Clave de Luna, no sé, ese tipo de cosas. Porque Tabula Rasa es uno de los discos emblemáticos de esta banda Aristusen de Neubauten, una banda alemana precursora de la música industrial, el post-punk, en una nueva Alemania de después de posguerra, ¿no? Uh-huh. Y todos los instrumentos son, bueno, con chatarra industrial y ese tipo de cosas. Altamente recomendable Tabula Rasa. Y después vamos a seguir escuchando algo más. Maestro Ceriti, quedamos con el final de Mailander y uh-huh. Se nos viene Burguet encima. Sí, Mailander va a aceptar esta prohibición kantiana sobre la cual, según la cual, nuestra conciencia no se puede impulsar más allá de los límites de la experiencia, ¿no? O sea, trata de ser fiel a esta, digamos, a la inmanencia, y niega, por lo tanto, que los sujetos podamos conocer la naturaleza del principio divino trascendente, ¿no? Recordemos que con Adorno, en aquellas primeras sesiones, hablamos de que eso también es otra cosa que olvidé conectar con el primer bloque. Con Mailander y con Schopenhauer ya vimos la raíz también de lo que vimos el año pasado con Deleuze y otros tipos de postestructuralismo. Bueno, recuerden que cuando hablamos con Adorno, de Adorno, sí. Hablamos de una negación de la perspectiva de la esencia y de uh-huh. la sustancia final de las cosas, ¿no? Sí, claro, bueno, igual Adorno es un pensador posterior. Recordemos que Mailander está escribiendo y pensando, digamos, de mitad de siglo XIX en adelante. Perdón, sí, no, XIX en adelante, ¿no? ¿Se lo podría considerar como la continuación de Schopenhauer? Claro, sí, es como el que está, digamos, en un intermedio entre Schopenhauer y Nietzsche. Este pensador va a profesar por esta... prohibición kantiana, ¿no? De conocer más allá de los límites de la experiencia, va a profesar una suerte de, podríamos decir, ateísmo científico, según el cual, si bien esta esencia del principio divino, que digamos, no la podemos conocer, o sea, sería constitutivamente incognoscible para nosotros, de todas maneras, y acá se va a ver la influencia también kantiana, ¿no? Además de Schopenhauer, el otro pensador que toma mucho Mailander va a ser Kant, va a decir que nosotros desde un punto de vista regulativo podemos pensar en que el origen del mundo como si fuera resultado de una voluntad trascendente motivada, ¿no? O sea, como que, como que Dios quiso el origen, ¿no? Del mundo, que si bien no lo podemos conocer, es una acción de trascendencia que va a permanecer desconocida e incognoscible, pero que nos va a servir para conducirnos, ¿no? Por eso esta carga regulativa, ¿no? Por eso el como sí que nos remite a Kant. ¿Podrías repetir el concepto, la idea? ¿Es misticismo científico? No, un ateísmo científico. Ateísmo dice, científico. Claro, porque él dice... adscribe a este postulado de Kant, que dice no podemos conocer más allá de los límites de la experiencia, ¿no? Sin embargo, podemos hacer como si, y esto remite mucho a la razón, digamos, la crítica a la razón pura, ¿no? Práctica de Kant, que no tiene tanto que ver con la facultad, con el estudio de la facultad del conocimiento de los sujetos, sino más a una cuestión, bueno, de pensar la filosofía, ¿no? Como un justamente que nos oriente en nuestras acciones y en la manera en que nos conducimos, ¿no? como seres humanos, como sujetos, ¿no? Algo que cabe destacar, que lo estuvimos hablando con el maestro Luciano Siliti después de la sesión anterior de Schopenhauer, es el vínculo que existe entre Schopenhauer y Dostoyevsky, en el sentido de que la salida al final es mística o religiosa, ¿no? Cuando vemos en autores como Mailander este tipo de postulado como radical o de vuelta de tuerca hacia los postulados de Schopenhauer, vemos cómo él transforma la salida cristiana, como podría ser en Dostoyevsky, por ejemplo, o más mística o de... mística es la palabra en Schopenhauer. Vemos cómo él lo transforma la situación religiosa en una situación completamente contraria, pero que sin embargo conserva su sentido, ¿entendés? Uh-huh. Que es el ateísmo. Sí, ahora vamos a ver cuál es la salida de Mailander, que es lleva al extremo la postura de Schopenhauer, ¿no? Pero digo, me parece importante dejar en claro que este acto de la trascendencia, mediante el cual podríamos decir el super ser, digamos, este ser que está más allá del ser y que precede el mundo, se disuelve en la inmanencia del mundo y en el no ser, ¿no? Por eso, bueno, esto que decíamos antes de la autocadaverización de Dios y la lectura con la cual abrimos, según la cual Mailander sostiene que Dios tenía la libertad de ser como él quisiera, pero no era libre respecto de lo que usted señalaba antes, Master, de su esencia, ¿no? O sea, era omnipotente de ejecutar su voluntad de cualquier modo, pero no para poder evitar el no ser. Mira, en cierta forma también cabe destacar en este momento que toda lógica que conlleve un estado de naturaleza o un estado de esencia siempre va a ser eso, una lógica, uh-huh, al fin y al cabo. Entonces, postular una situación en la que Dios no coarta su libertad por una esencia es muy similar y muy fácil de llegar a un estado científico, matemático y lógico acerca de la razón de las cosas. Uh-huh. Por eso también, después eso lo vamos a plantear en otros programas posteriores al nihilismo, cuando estemos quizás más en la primavera o sí, ese tipo de cosas, vamos a postular el vínculo coherente, directo y hasta necesario de la religión con las ciencias. Uh-huh. Vamos a ver cómo los dos buscan a Dios. ¿Por qué decimos que Mailander va a transformar y radicalizar el pensamiento de Schopenhauer? Porque él va a adherir a esta perspectiva según la cual la historia está sometida a esta ley universal del dolor. ¿Y qué es lo que va a plantear a partir de acá Mailander? Va a sostener la máxima según la cual la salida sería a través de la virginidad y el suicidio como una negación radical de la voluntad. Esta voluntad que desde Schopenhauer solo nos producía dolor, frustración y hastío, ¿no? Cabe remarcar con negrita la situación de, si lo pueden llegar a ver, Mailander tomando todos los postulados de Schopenhauer, radicalizándolos, pero llegando a una conclusión súper contraria a la que llegó Schopenhauer, que es el no suicidio, ¿no? Acá Mailander está diciendo que el suicidio es, o sea, con los mismos presupuestos de Schopenhauer llega a una conclusión radicalmente distinta. Radicalmente distinta. De hecho, él ve la posibilidad de una redención justamente de la existencia, un poder mirar a los ojos directo, a la nada absoluta. Yeah. Y es interesante, Master, para cerrar con Mailander y pasar al otro pensador, por lo menos unos esbozos, para pasar a Bourget. Mailander, Mailander, siendo coherente con estos postulados, la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 1876, apenas recibe la primera copia de Filosofía de la Redención, su obra más importante, se suicida, ¿no? O sea, llevando al acto todo lo que él había postulado en su obra filosófica, ¿no? Y el otro pensador que va a ser... Antes de pasar a Burguet, cabe destacar que si bien Mailander lleva hasta las últimas consecuencias su filosofía y todo el bagaje de pensamiento que venía madurando, no se resuelve la situación última de el post-mortem, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Por eso también Schopenhauer negaba una situación de suicidio como una situación de no significado y por lo tanto de no saber, la nada misma, encontrarse con uno mismo y ante algo que no puede significar, que es qué pasa después. Si bien vemos una coherencia conceptual en el pensamiento de Mailander con sus acciones, también al final no vemos nada. Sí, de todas maneras también hay que recordar que para Schopenhauer la salida no estaba a través del suicidio, entre otras cuestiones porque para él el suicidio era una acción de autoafirmación, ¿no? Claro, de afirmación, sí, Y justamente lo que él buscaba era el desapego contrario, absoluto, claro, ni siquiera tener ese impulso. Sí, recomendamos solamente un breve paréntesis. Recomendamos a Simon Reynolds, editado por Caja Negra, cuando habla de ciertos estilos de música como el shoegaze y otras cosas que vamos a estar pasando en Matemos el Cloro de Luna, habla de una sensación oceánica y eso es una referencia directa a Schopenhauer y a toda la filosofía de Schopenhauer en el sentido de eliminar y diluir el ego. Uh-huh. O sea, como eliminar el deseo, lo cual es como casi... Es impensable, o sea, casi no se puede significar, no sé, es como muy radical la postura. Claro. Pasemos a Burguet. Bueno, sí, y el otro... Con lo que nos queda de tiempo, ¿no? Sí, de todas maneras, bueno... Si algunos disparos. Claro, si nos quedamos cortos, seguiremos el programa que viene. Burguet, entonces, nosotros teníamos Schopenhauer, Mailander, Dostoyevsky, nos estamos acercando a Nietzsche, el otro pensador que va a influir justamente en Nietzsche, va a ser Burguet, quien fue, nació en 1852, murió en 1935, fue un escritor y crítico literario, y digamos, ¿en qué va a influenciar a Nietzsche? ¿No? En el concepto de decadencia. Ahora lo vamos a estar viendo, ¿no? Burguet se va a preguntar cuál va a ser el rol que puede cumplir el artista en lo que él considera este proceso de descomposición social que va a caracterizar a la vida moderna, sobre todo la vida cosmopolita, ¿no? En las grandes urbes. ¿Sí? Cabe destacar que Burguet está a punto de tirarnos una punta acerca de una metodología de cómo accionar frente a una situación nihilista. Esto que hablamos de hacer una tabula rasa con la situación de Neubauten, bueno, acá Burguet está a punto de decirnos el método a seguir casi. Sí, desde su perspectiva, uh-huh, que vamos a ver también que es, podría ser considerada elitista en algún punto, porque él va a decir, ¿qué hace el artista frente a todas estas tendencias igualitaristas que se imponen, ¿no? Y justamente él identifica al artista con este primado aristocrático que para él le está dado por esta faceta experimentadora y creadora que necesariamente tiene un artista. Él dice, bueno, si un artista necesariamente es experimentador y creador, estas tendencias igualitarias serían algo contrario a la esencia del artista. El arte como una ventana al caos, dice Cornelius Castoriadis. Uh-huh, claro. Es más, él también dice, bueno, desde una perspectiva moral, se pregunta si es posible no solo describir, sino también emitir un juicio respecto de lo que él supone este proceso de decadencia. Y también se pregunta si no implica eso tornarse en un moralista, cosa que él... realmente, digamos, no quiere. Ahora vamos a estar viendo por qué, ¿no? Sí, quizás también es la pregunta de, necesaria ante una situación que tiene que ver con empezar a derribar significantes y en algún momento querés evitar hasta inclusive pensar. Uh-huh. Entonces, antes que inclusive pensar, está la situación casi cotidiana de no caer en un juicio de valor o en un moralismo. Exacto. Lo que es importante dejar en claro es que para él... Perdón, en una sí, moralina. En una moral. Sí, sí, sí. Sí, de todas maneras, él... por eso él se encuentra en este, en esta contradicción entre emitir un juicio de valor, pero a la vez no caer en el moralismo, ¿no? Hay que dejar en claro que para él la literatura contemporánea refleja pesimismo y nihilismo. Y esto, para él, es justamente un... una consecuencia del mal de siglo, del siglo, para el cual no hay remedio, ¿no? Y en esto sí va a coincidir con Nietzsche, para el cual también hay, ante el nihilismo no hay remedio. Ahora, Bourget va a decir, este mal de siglo tiene que ser aceptado, no solo el nihilismo, sino también los valores estéticos que produce este nihilismo. No queremos caer en una situación estúpida de buscar puntos en común entre todos los autores, pero también en cierta forma es inevitable la situación de buscar sentido a las cosas. Y como dice Kierkegaard, en la repetición está el conocimiento. Uno no puede dejar de ver este tipo de cosas como que el mal del siglo está como su propia decadencia, ¿no? O sea, todos los autores que o la mayoría de los autores que estuvimos viendo acerca de este otoño nihilista marcan esta situación. El sistema mismo crea su propio verdugo. Sí, para Bourget, digamos, me parece importante señalar esto, ¿no? ¿Por qué habla de decadencia tanto social como estética? Porque él concibe a la sociedad y al lenguaje como organismos, ¿no? Algo muy común en su época. Hay decadencia social, dice él, cuando los individuos que componen este todo social se tornan independientes. Va a decir textualmente, los organismos que componen el organismo total cesan de subordinar su energía a la energía total, y la anarquía se instituye en la decadencia del conjunto, ¿no? O sea, me parece que es otra de las tantas lecturas que se hizo de la modernidad como este proceso de fragmentación, de, ¿no?, individualización, de de atomización, ¿no? Exacto, esta ruptura con la totalidad orgánica que caracterizaba a la Edad Medieval, ¿no? También en cierta forma lo acerca a un punto de vista más comunista, en el sentido de estructuralista, ¿no? Sí, puede ser en el sentido de que el todo orgánico es más fuerte que aquello fragmentado. Y de hecho, claro, y esta atomización para él deviene en decadencia y en debilitamiento del organismo. Por último, vamos, el próximo programa vamos a ver cuáles son las perspectivas para Bourget y etcétera, y digamos todo el prolegómeno a Nietzsche. Lo último que vamos a decir hoy, antes de pasar al último tema musical y a despedirnos, va a ser que Bourget va a explicar la decadencia del lenguaje de la misma manera que la decadencia social. Esto es como la decadencia de un organismo del cual va a emerger en literatura de un estilo decadente. ¿Por qué? Porque él señala que la unidad del libro se va a descomponer para hacer lugar a la independencia de la página. Esta a su vez se va a descomponer para hacer lugar a la independencia de la frase, y esta, la frase, se va a descomponer para darle independencia a la palabra. Esto que parece algo banal y un trabalenguas, sí, etcétera, va a ser después reinterpretado por Nietzsche y en algún punto casi tomado al pie de la letra para desarrollar su concepto de nihilismo. Después vamos a ver que Bourget, hay dos perspectivas para salir de este proceso de descomposición social y de decadencia. Y también, si lo saben ver, nos estamos acercando, además de acercarnos a Nietzsche, nos estamos acercando nuevamente a Heidegger y nos estamos acercando a Ernest Jünger. Esto fue todo en Matemos el Claro de Luna con este tomo 4 del otoño nihilista. Lo dejamos con un tema de el primer disco, o sea, el disco número uno de Aerstusende Neubauten. En este disco Tabula Rasa se lo dedicamos a Andrés Toro. Qué grande, Andrés. Un abrazo Smith grande. Y Lucas Álvarez. Y bueno, el tema es el tema 3, una versión francesa de un tema llamado Bloom. Espero que lo disfruten. Y esto fue todo en Matemos en Claro de Luna. Los veremos el próximo jueves y quédense con el limbo. Gracias, Mati. Chrysanthemum. Pour toi, je suis une chrysanthème. Supernova, une étoile pressée. Astra. Pour toi, je suis une dent de lion. La céleste fille multipliée. Pia, un os arrangé. Tu connais mon nom, n'est-ce pas? Et tu ne le prononces pas. Il est sacré. Il m'empile. Je l'ai. Une rose. Une anémone. Une rose d'eau. Quelconque pousse de Lady Lou. La fleur bleue, la tulipe noire. C'est là que les avis se séparent. Les savants se disputent. Sable. Il est prononcé malédiction. Yeah. haber perdido esa naturalidad que le era propia, el arte reacciona. Matemos el claro de luna.